En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Beside my stardust melody, the memory of love's refrain. Buenos días y bienvenidos a Lo Contó la Radio. Abrimos el archivo hoy para escudriñar las grabaciones de uno de los programas de radio que más me ha divertido escuchar. A mí y a muchos oyentes, seguro. Empezaba cada madrugada con la sintonía que hemos escuchado al principio, después de que terminase José María García, fuese cuando fuese, claro. La emisora por donde salía al aire cada noche era Antena 3 de Radio. Se trataba de un espacio de hablar de cine y escuchar música, presentado por un licenciado en ciencias físicas, que, claro, dicho así, igual no llama mucho la atención. Pero como me dijo Pepa Fernández en una entrevista en este programa, no me digas qué, dime quién. Porque al final todo depende mucho de la maestría del comunicador. Y en el caso del comunicador que nos ocupa, su manera de empezar el programa cada noche se volvió icónica. Seguido siempre de un seco casi latente, sí, buenas noches, dígame, con el que empezaba a conversar con sus oyentes que le llamaban para preguntarle por películas. Bueno, el programa se llamaba Polvo de Estrellas, un espacio pionero de radio que arrastró a muchos insomnes entregados al séptimo arte. El presentador se llamaba Carlos Pumares, y su cultura enciclopédica, tejida, por cierto, en la era pre-internet, resultaba impresionante. Con ella igual te desnudaba el significado oculto del monolito de 2001, una odisea en el espacio, o te hacía descubrir la belleza de las llamadas sinfonías tontas de Walt Disney, o te emocionaba al desgranar plano a plano la secuencia final de Centauros del Desierto. Pumares era desenfadado, irreverente, y su relación con los oyentes era tan genuina como explosiva. Broncas míticas en antena, gritos, insultos, cortes de llamadas que se convertían en auténticos momentos de radioteatro. Muchas veces le llamaban preguntándole por un título o el nombre de un actor o una actriz, y él tan solo se limitaba a decir: eso es bueno, eso es malo, esa película entretenida. Carlos Pumares murió el 12 de octubre de 2023, a los 80 años, y Carlos Alsina dio la noticia a la mañana siguiente, a la hora de su monólogo en Más de Uno. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Sí, buenas noches, dígame. Buenos días, desde Onda Cero. Cada noche llega a su casa Polvo de Estrellas. Y todas las noches está con ustedes Carlos Pumares. My stardust melody. The memory. La noticia de esta noche es que se ha muerto Carlos Pumares. De Antena 3, de Radio Voz, el de Onda Cero. El de Polvo de Estrellas, naturalmente, que es el programa que le dio máxima popularidad. Es Carlos Pumares, el del monolito de 2001, Odisea en el Espacio, y el de la medicina natural del doctor Pérez León, y el del Fibergrán, que recordaba antes Amón, Fibergrán y las letras extranjeras, y es el Carlos Pumares de la tertulia con García Juez, con Miguel Ángel Nieto, con Amón Padre, con José Luis García, y es naturalmente el Carlos Pumares del cine. Muy buenas noches y bienvenidos todos al inexistente programa llamado Polvo de Estrellas de Antena 3. Con ustedes hasta las 4. Bueno, perdón, con usted, si es que hay uno. Hasta las 4 de la madrugada, que en las Islas Canarias, afortunadas Islas Canarias, serán únicamente las 3. Para la cosa esta de hablar de cine, lo que de sí, y escuchar música. Escuchar música y hablar de cine y recibir llamadas de los oyentes y ironizar con el EGM, que es lo que hacía Pumares cada vez que salía un estudio que decía que no tenía casi oyentes, cuando era toda España conocía a Carlos Fumares. Polvo de Estrellas, que era el programa, como recordarán los oyentes de Antena 3 Radio, era el programa. Y dice, ¿a qué hora empezaba? Empezaba cuando acababa José María García. Y así se promocionaba. Desde que acaba García, que nunca se sabía cuándo era, hasta las 4 de la madrugada, que empezaba la repetición de... Bueno, Carlos Fumares fue una de las voces más características de la radio española de los 80, de los 90, de comienzos de los 2000. Era una enciclopedia andante sobre cine y sobre música de cine, aunque al final acabara siendo popular seguramente y sobre todo por su disposición a polemizar con quien llamaba a su programa. Bueno, a polemizar y, si era necesario, a pegarle unas broncas a los oyentes, que de manera sorprendente esas broncas animaban aún más a otros oyentes a llamar a Polvo de Estrellas. Se ha muerto Pumares, un personaje. Hoy quiero dedicar el programa a este cerebrito de la radio, al que fue nuestro diccionario de cine en la radio, y nuestro Google, y nuestro IMDb, y nuestro Film Affinity. Vamos a desempolvar un montón de sonidos de su Polvo de Estrellas en Antena 3 de radio. Así le contaba a su excompañero de la emisora, Carlos Novoa, cómo surgió la idea de hacer un programa de madrugada con llamadas de oyentes para hablar de cine. Tu verdadero amor es la radio. Mira, Carlos, ni tú que has estado en la radio, porque estabas en el programa de deportes, yo venía, íbamos a Gen a tomar un café y yo continuaba después. A mí la televisión me da, no digo fama, me da conocimiento. Es decir, que por la calle mira a la gente y da dinero. Porque la televisión proporciona dinero, que si haces el pregón de un pueblo, que si vas a dar una charla o vas en una discoteca, que te hagan fotografías. Pero a gusto, la radio. Eso de decir buenas noches y decir, ¿y me estará oyendo alguien? ¿O me oye alguien? ¿Le va a gustar este disco? ¿Le va a gustar lo que digo yo? ¿Me va a llamar? Es decir, esa comunicación con alguien que no ves es absolutamente maravilloso. Es decir, a mí me dan a elegir con la misma cantidad de dinero radio y televisión, y hago radio. Porque además, tú fíjate, tú sales en televisión y tienes una época en la que todo el mundo te mira. 3 meses sin salir en televisión y ya no se acuerda. ¿Y San Pedro? Y San Pedro. Pido un café con leche, de una forma un puntín complicada, que es de un mediano corto de café y sin espuma. Eso es suficiente para que el de al lado te reconozca. De la voz queda. Carlos, ¿por qué te metes en los medios de comunicación? ¿Por qué te metes en la radio? Mira, todo esto se puede contar muy, muy hacia atrás. Pues si en el colegio yo colaboraba en el periódico del colegio, que se hacía 3 veces al año. Bueno, pues por una serie de circunstancias nocturnas, mientras yo estudio la carrera, de reunirnos y de ver unos amigos, pues yo llego a La Clave. En La Clave conozco a la mujer de Martín Ferrán. Conociendo a la mujer de Martín Ferrán, a Rosalía, conozco a Martín Ferrán. Y en el momento que él planea hacer una revista, a mí me llaman para que escriba de cine. En el momento que Martín Ferrán inventa la programación alternativa en frecuencia modulada, porque antes la frecuencia modulada en radio... Era los 40 principales. Era, y era para tráfico, música, no una programación... Lo que empieza Antena 3 es una programación de onda media, pero en frecuencia modulada. Y date cuenta que en aquella época que empezábamos, Carlos, muchas radios no tenían FM. Es decir, cuando llega el fenómeno Antena 3, sale la gente a comprar una radio... Una campaña como lo de la TDT de ahora. De que se compre una radio con FM. Claro, yo ya tengo una vinculación con Martín Ferrán, tengo ya esa vinculación de amistad, y cuando sale Antena 3, yo me voy a Antena 3. Que curiosamente, en Antena 3 Radio, yo al principio soy el crítico de cine, y hago un programa de nostalgia, de después de la guerra, con el actor Alfredo Mayo. Y yo daba la paliza que quería hacer un programa de cine. Y un día, por causas que no sé, echan a la persona que hacía un programa nocturno, Hora de Lobos, Jimmy Jiménez Arnau. Y me dice Martín Ferrán, tú no querías hacer un programa de cine, empiezas esta noche. Y digo, hombre, muchas gracias, pero un poco así. Dice, a ver un título. Y yo digo, Polvo de Estrellas. Y dice, eso, Polvo de Estrellas. Yo lo había pensado por una canción que me gusta mucho, que se llama Stardust, Polvo de Estrellas, que es un estándar, pues muy bonito, que habla de cosas bonitas. Pero a él lo de aquello de luego fue la emisora más erótica, porque empezaba con el primero de la mañana y terminaba con el Polvo de Estrellas, pues le debió hacer gracia y empecé. Curiosamente, a mí me dijeron, tú vas detrás de García, termina a la hora que termine. Una vez hice un programa de 6 minutos, ¿eh? Porque García... Te cabreaste muchas veces. No, no, no, no. Es que tenía solo hasta las 2. Y García ese día se alargó. Luego me lo ampliaron a las 3 y luego me lo ampliaron a las hasta las 4, normalmente. No, si yo, a García, si no es por García, yo no estoy aquí ahora. Y de esta manera fue como en Antena 3 de Radio, una vez más por iniciativa del director Martín Ferrán, se creó Polvo de Estrellas, que se emitiría primero como un espacio de media hora a partir de la 1 de la madrugada, después de 1 a 2, luego de 1 a 3 y finalmente de 1 a 4, entre los años 1982 y 1993, hasta el cierre de la que fue esta cadena de emisoras. Como les decía, Pumares era un tipo cultísimo. Sabía de cine, literatura, música. Incluso fue el introductor en España de una canción conocidísima, el We Are the World. Lo conté en mi sección Historias de la Radio, en Más de Uno. Onda Cero Radio presenta Historias de la Radio. Hoy hablaremos de los Oscar, pero no de los de este año, sino de la edición del 11 de abril de 1983, que tuvo lugar en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles, y hasta allí se desplazó por primera vez en su carrera Carlos Pumares, enviado especial de la desaparecida Antena 3 de Radio para retransmitir la entrega de premios de la Academia de Hollywood. Con él se encontraba el habitual corresponsal en la alfombra roja de aquellos años, Rafa Fernández. ¿Cuál es el siguiente premio que se va a dar? El siguiente galardón, el siguiente Oscar es al mejor guión, al mejor guionista por el mejor guión original directamente para la pantalla. O sea, guión original escrito para la pantalla, que están nominados Diner, E.T., Gandhi, Oficial y Caballero y Tutsi. Vamos a ver si sigue la racha Gandhi. ¿Cuál es tu candidato? No, yo no tengo candidatos porque se lo van a dar a Gandhi. Vamos a ver. Como guión propiamente dicho, es que me parece probablemente de Gandhi lo mejor. Porque yo lo que creo es en la torpeza de Richard Attenborough para llevar a la pantalla ciertas secuencias. El propio Pumares cuenta que aquel año tuvo que desarmar el teléfono del hotel en el que se encontraba para hacer su crónica de la gala con el Itame, un antiguo equipo de transmisiones de radio que consistía en abrir el teléfono con un destornillador y enganchar unas pinzas al cableado para conseguir envío y retorno con 4 hilos, según me han puesto aquí en una chuleta. En fin, esta era una buena alternativa cuando pedir una línea telefónica salía demasiado caro. Y así retransmitió Pumares varios festivales de cine, los Oscar, Cannes, Venecia. Por eso se le oía con este sonido telefónico. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3, que se emite desde Venecia. Pero, para ser exactos, desde el Lido. No va a haber llamadas telefónicas porque, ya se lo he estado diciendo, aparte que tengo un cierto miedo a las llamadas por si me piden detalles de cosas. Las películas al concurso, pues bueno, pues alguna película húngara, una película checa. Sesiones especiales, pues las bonitas, las americanas, el Jurásico, que bueno, es un espectáculo, hay que verlo. Bien hecha técnicamente. Y aparte de alfileres, si alguien le dice que ya está bien con las linternitas. Es una obsesión que tiene. Es como si tuviera vocación de acomodador de cine en vez de cineasta. Pero volvamos a los Oscars. La auténtica anécdota que queremos contar esta mañana es la de Carlos Pumares en los Oscars de 1985, la segunda vez que lo envió Antena 3 de Radio. Y aquel año el presentador se trajo un recuerdo de Los Ángeles muy especial. Muchos oyentes de su programa, Polvo de Estrellas, recordarán que se pinchaban muchísimas canciones. De hecho, muchos oyentes que llamaban pedían alguna canción. Nada más, solamente hacerle una petición. Hágamela. La canción que cantan en El Hombre Tranquilo, en el bar. De acuerdo. Si es posible para esta noche. No, eso es muy complicado, eso es de... Bueno, para esta noche imposible. Pero bueno, para otro día, sí. Para otro día, sí, entonces, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Puedo empezar a hacer una petición antes de que se me olvide? Bueno. ¿Tienes la banda sonora de La Doble Vida Verónica, por casualidad? No. Además, nunca sería por casualidad, sino porque la habría comprado. Porque bueno, a mí mandarme un disco... Vale. ¿Robin de los Bosques? Con música de Eric Wolfgang Kongol. Uh-huh. Esa no me la piden nunca y es una pena, dura 20 minutos. Bueno, quería saber si... ¿tú sabes a qué película pertenece la canción esta de Dreams? ¿Cuál? Dreams.

Es que bueno, porque yo he visto dos o tres películas. Pues, ¿y no ha tenido bastante con esas dos o tres que quieres padecer con alguna otra? Bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho, sobre todo Marty Feldman. Ya, pero claro, el resto de España no. Gene Wilder estaba muy bien en Bonnie and Clyde. Trabajaba dos minutos y creo que le mataban. Perdón, en la que sale... Sí, le sale Fire, Bonnie and Clyde, Warren Beatty y Quiet Night. Son dos gángsters tristemente famosos. En un determinado momento atracan a una parejita que está en un coche. Sí. Uno es Gene Wilder, solo trabaja eso, es su mejor interpretación. Yeah. Marty Feldman murió, es una pena, pero así ya no vuelve a hacer películas. Porque realmente solo hicieron bien por un producto de la casualidad el jovencito Frankenstein. Una pregunta que te hace otra persona, que es ¿quién es el actor de Henry Lee, Retrato de un asesino? El actor, dile a ese que... ¿Qué más le da si no lo va a ver en ninguna otra película? ¿Qué más le da? ¿Por qué quiere almacenar en su cabeza ese dato con la de números de teléfono que tiene que tener, el número del documento de identidad, en los números de los cajeros automáticos? ¿Por qué quiere acumular datos idiotas que no sirven para nada? Tengo una duda. Solo una, no solo te corroe una, a mí me corroen mil. Bueno, me corroen más, sí. Tengo varias preguntas, pero una me corroe un montón. La otra noche estuvimos viendo aquí en casa una película de Gris. Sí. Y entonces el actor este rubio que sale... No sabemos cómo se llama. No, ni yo, porque no la vi cuando era pequeño y no volví a verla. ¿Y no sabes ahí, aparte cómo? Del Travolta y la Newton-John, me da igual quien salga. Y no tenéis otra cosa en la que pensar. Preocuparse cómo se llama un tío rubio de una película que habéis visto. Es que el caso es que este actor no sabemos si es... Pero vosotros, cuando tengáis que enfrentaros a la vida, vais a ir con este tipo de formación, hombre, ¿no? Por Dios. No vi El Cabo del Miedo. Sé que la gente llama preguntando por él. Igual está harto. ¿Merece la pena que vaya a verla? No. ¿No? No. ¿De Niro no merece la pena? Nunca. ¿Nunca? En esta película, nunca. No sé, a mí me gusta, no he visto pues todas, ¿no? Vaya, pero... Vaya a verla. En Enamorarse, desde luego, me parece que está maravilloso con Meryl Streep. Es ya. Mi película favorita de Robert De Niro. A los dos a la cárcel, a una a la trena de mujeres y a la otra a la de hombres. ¿Y eso por qué? Por malos. ¿En general o ahí? Ahí sobre todo, en general también, pero ahí sobre todo. En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Y aquí me van a perdonar que meta otra de mis historias de la radio, pero es que le dediqué muchísimas al ser fan de este espacio. Y esta que viene a continuación me viene muy bien, porque recoge la teoría que tanto predicó Pumares cada noche, la de que su programa de radio no existía, no tenía audiencia, porque no salía en las encuestas del Estudio General de Medios. Yo ya os digo que Pumares tenía muchísimos oyentes. Lo único es que les echaba. Así lo conté en Historias de la Radio. Y sí, Pumares solía decir en broma que su programa de cine no lo escuchaba nadie. Y lo decía nada más empezar. Muy buenas noches y bienvenidos todos al inexistente programa llamado Polvo de Estrellas de Antena 3. Con ustedes hasta las 4... Bueno, perdón, con usted, si es que hay uno. ¿Y cuál era la explicación de que Polvo de Estrellas no existiese, según Carlos Pumares? Bueno, sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Muy buenas. Muy buenas noches. Lo primero, bueno, daros la enhorabuena a toda la emisora por ser la número uno de oyentes. Oiga, que no le oiga la competencia, que se enfada mucho. Porque ya sabe que el que la emisora haya sido el número uno no es culpa mía, ni yo he contribuido en absoluto, yo no existo. O sea, todos los que me piden un autógrafo, me saludan por la calle, se me quedan mirando, son amigos míos o parientes o a personas que les he pagado yo para que hagan este numerito. ¿Pero cómo? ¿Qué es eso de que se...? Pues mire, que el Estudio General de Medios a la una de la madrugada unifica hasta las seis de la madrugada. Yo empiezo a la una y media y termino a las cuatro. Y dice que ahí hay una cosa que se llama polvo de estrellas. No corresponde a mi horario, no sé a quién corresponde, yo no soy. Bien, bueno, es uno de los grandes misterios entonces de España. Sí, buenas noches, dígame. Carlos, buenas noches, te llamo desde Canarias. Una horita menos. Muy bien, mi niño, al principio de esta noche el programa dijiste algo así como ignorado el programa, ¿me lo puedes explicar? Inexistente. Eso, inexistente, ¿a qué te referías? A que el Estudio General de Medios me ignora, me pone que este programa dura hasta las 6 de la mañana, cuando es mentira, y porque yo no me veo nunca anunciado en ningún sitio. No, no te preocupes, que sí, que es un programa que lo oye mucha gente. Ah, entonces es que anuncian los que nadie oye. Exacto, y entonces claro, como no quieren hacerte publicidad directa, claro. No te nombran a ti, pero claro. Te lo dice un canario de corazón. Muchas gracias, hombre. Vale, mi niño, buenas noches. Muchas gracias, mi niño, viva el gocio. Buenas noches. Adiós.

¿Por qué me preguntas por esa película? ¿Qué motivo tienes para preguntarme por ella? Ya, porque es que me la ha dado mi padre, que dice que es buena. Entonces yo para ver cómo, para saber su gusto. Bueno, pero a estas alturas te importa mucho lo que opina tu padre de sobre la vida. Pues sí. Vaya hombre, un buen hijo. ¿Y cuándo te contó esto del séptimo cielo? Pues hace un mes, así. ¿Y no tienes a tu padre ahí a mano para preguntarle si hablaban o no hablaban? No, porque estaba durmiendo. Despiértale, hombre, despiértale. No. Qué desgracia le haces. Oye, papá, mira, es que verás, aquello que tú me preguntaste, ya verás cómo hay un conflicto generacional. Me come. Bueno, pues mira, la Sonora era una basura. Uh-huh. Entonces la bonita con Janet Gaynor, absolutamente divina. El otro día tú pusiste la banda sonora de Desafío Total y dijiste que, bueno, insinuaste que Jerry Goldsmith la había autoplagiado de... Sí, sí, de Hoosier. ¿De Hoosier? Sí. Hombre, no sé. Bueno, vale, yo como estos temas no los discuto. Alberto, por favor, Hoosiers y Desafío Total. No, se terminó la discusión. Cuando los pongas, luego opinas. Ahora sigo hablando de otro tema. Vale, otro tema, vamos a ver. En una revista española que... No hablo de revistas españolas de cine, ni de críticos españoles. Otro tema. Bueno, vale. Vamos a ver. Este tema tampoco sé si te va a gustar, pero... No, si no es un problema de gustar, es un problema de si yo digo una cosa, lo digo por un conocimiento de causa. De acuerdo. Y si el Desafío Total, digo, se parece a Jerry Goldsmith, no es una frivolidad. Es porque lo he estudiado, lo he oído y lo he puesto. No lo crees, te lo pongo. Y ya está, solucionado el tema, no discuto sobre él. Uh-huh. Porque como hay, tengo razón. ¿Qué opinión le merece Narciso Ibáñez Serrador como director de películas? Hombre, dado lo que he visto, que solo he visto La Residencia y Quien quiere matar a un niño, esas estaban bien. Sí, ¿verdad? Y, hombre, lo que le prefiero a Ibáñez Serrador es como un verdadero monstruo creador de televisión. ¿Los chicos del maíz? Los chicos del maíz es muy posterior. ¿Con la de Quién puede matar a un niño? Sí, pero como 20 años casi. ¿Cuál? La de los chicos del maíz. Ajá. Es que no sé, como la temática más o menos era lo mismo. Y no, hay no. que tener un poco de sentido común, aparte de mirar en todas las películas delante que pone el año, en letra pequeñita. Sí, la mayoría de los datos que me preguntan a mí vienen en las películas. Pero la de Quién puede matar a un niño es del 70 y mucho, ¿no? Pues casi 20 años, que estamos terminando el 92. ¿Y los chicos del maíz de qué año es? Del 80 y algo. Del 80 y muchísimos. O sea que, no, yo lo que digo que... Lo... Más nada, tienes tu razón. Ibáñez Serrador ha plagiado Los chicos del maíz, hombre, naturalmente. ¿Qué? Los son pesados, ¿eh? El cine es como dice tu profesor, lo siento, es así. La grandeza es que, siendo así, se podía hacer obras maestras, porque el que estaba allí era John Ford o Frank Capra. Hombre, pero por ejemplo, cuando se habla que Capra es el primer... Que John Ford, que le lleva a su hermano Jack, no puede pillarlas hasta no sé qué año, como nadie. Ya. Que es así. Ya. Uh-huh. Y para yo estar de acuerdo con un tío que es profesor, tiene que tener bastante razón. Uh-huh. Pero sin embargo, Hawks, por ejemplo, participaba en los guiones. Él, en alguna facecilla, en alguna cosilla, él participaba. El que manda es el productor. Ya. Pero también tiene un pequeño... Oscar a la mejor película, sube el productor en el año 2000. Uh-huh. Mejor película, el productor. Gana Titanic y sube el productor. Ya, bueno, ¡el productor! Que siempre tranquilo. No, el que quieres ganar por narices. Bueno, pues vamos ya con el doctor. Lo contó la radio, con Diego Fortea. Uno entiende que cuando escucha un programa de radio dedicado al cine... Pues hombre, lo suyo es que el presentador anime a su audiencia a ir a las salas, a disfrutar de las películas en pantalla grande. Pues Pumares, más que animar, lo que hacía era azuzar a la gente a que fuese al cine a quejarse. Bueno, pues ya lo saben, hoy viernes, programa monográfico en el que ustedes tienen la palabra para explicarnos de la forma más divertida posible y razonando los peores momentos que han visto ustedes en cine, los peores actores, las peores películas, las peores actrices, las peores cosas, el peor cine en el que hayan estado, todo lo relacionado con el cine, lo peor. Porque somos masoquistas. Y se lo explico por qué. Porque ustedes, yo suelo armar pozollones, ustedes no. Aguantan en un cine lo que no aguantan en el bar de la esquina. aguantan que les ten, que les corten el, la película por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, que no les pongan los títulos de crédito, lo aguantan todo febrilmente, pero luego ¡ay! Como el camarero no les sirva la primera. ¡Madre mía la que arman! En el cine hay que armarla. Y cuidado como le llevaran la contraria, porque escuchen lo que le pasó a un oyente que le dio por llamar para hablar sobre este tema. Bueno, pues vamos con la primera llamada telefónica. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Carlos. Muy buenas. ¿Cómo está usted? Muy mal, por lo que veo, ¿no? Fatal, fatal. Yo siempre estoy fatal. Excelente, bien. Yo estoy fatal porque estoy trabajando y el trabajo es una maldición bíblica. Sí, absolutamente. Entonces, hay que ser político para tener un trabajo en que no haya que dar ni golpe. Sí, sí. Vamos a ver, usted dice que todos nosotros aguantamos lo que no está escrito, ¿no? No, lo que no aguantan en ningún sitio lo aguantan en el cine. Pues yo en el cine Alexandra, de Madrid, sí. Hace 4 años, una película italiana de Vittorio Gassman a colores, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo porque hacía tanto calor, no había climatización, era el mes de julio, pagué mi entrada y sin reclamar ni nada, cogí, pegué 4 voces y me salí. Pero tenía que haber pedido el dinero. No, es que no hace falta, hay que tener más clase que ellos. Simplemente pegué los gritos, dije que eso era una vergüenza y me salí. Pero tenía que haber pedido el dinero, porque... Me costó una gran bronca con mi novia, que hoy es mi mujer. No, pero entonces dentro de 3 años tendrá otra bronca y se separarán. No. No, pero lo que tenía que haber hecho es pedir el dinero, porque si no... No, pero si no hace falta, si es que... ¿Cómo que no? El del cine le importa... No, hay que demostrar más clase que ellos. No, señor, porque el del cine le toca las narices que usted proteste. Lo que hay que pedirle es el dinero. Les llamé inútiles. O sea, no está de acuerdo, no está de acuerdo en pedirles el dinero. No. Fuera, adiós, estoy yo ya harto. ¿Cómo que no se va a pedir el dinero? Entonces el canalla del cine es feliz, porque qué más le da que usted grite. Tiene razón su novia, ahora su mujer, hizo usted el indio mohicano, el último. Ni clase ni porras. ¿Verdad, señora, que el del cine había que haberle pedido el dinero? Porque si no... Al del cine le tiene absolutamente sin cuidado. Que usted proteste. Bueno, pues vamos con una música que dulcifique. Había días en los que Carlos Pumares no hacía llamadas y se encargaba de organizar especiales temáticos, como en este programa, en Lo Contó la Radio. Uno de los monográficos más famosos que llegó a hacer de forma anual fue el que dedicaba a la película 2001, Una Odisea en el Espacio. ¡El monolito! Nos deja sobrecogidos cuando vemos esta película por primera vez en 70 milímetros y sonido superestereofónico. Aparece un letrero. El amanecer del hombre. Y hay unas imágenes de este planeta, de campos, ríos, una serie sucesiva de imágenes, animales, hasta que vemos una escena de violencia. Un tigre que le brillan los ojos magníficamente, señorial, grandioso, se abalanza sobre una cebra. En realidad era un caballo muerto al que le habían pintado unas rayas. Pero creemos que es una cebra. Y nos vamos a un terreno poco abrupto, seco, árido, donde hay una charca. Una charca donde hay unos monos. Por cierto, mono, primate auténtico, hay uno pequeñito. Todos los demás son especialistas cubiertos con pieles de mono que han tenido un gran entrenamiento para poder moverse como tal, para que sean casi homínidos. Parecen felices, aunque no conozcan el término de felicidad. Tienen agua, son herbívoros, toman alguna hierba y están tan tranquilos. Pero de pronto aparece un grupo de monos rival. No les pegan, no tienen armas, no se conoce el arma. Con gestos y apoyados en el número, los echan del pozo ese, de ese charco. Qué curioso, el letrero es El amanecer del hombre y nos vamos al interior de una caverna. Es una caverna donde se han refugiado aquellos que han sido expulsados. Les brillan mucho los ojos, pero de pronto escuchan un extraño sonido. Salen al exterior de la cueva y allí hay un extraño y alto monolito. Se acercan a él temerosos, como con respeto. Alguno más atrevido lo toca. La cámara encuadra de tal forma que en la cima del monolito haya la gran luz del sol o de la luna, de algo. Pero esta música y toda esta escena se corta violentamente. Es de día. Y uno de los monos está en una especie de osario. Hay multitud de huesos. Y de una forma accidental tropieza con uno y ve que sale disparado otro que estaba apoyado en ese hueso. Coge un hueso en la mano y lo deja caer sobre ese montón de huesos y saltan los huesos. Lo mueve de un lado a otro y comprende el valor de un arma. Y yo digo, si en el monolito Kubrick hace que salga una lucecita del monolito y le dé la cabecita del monito, no estaría yo haciendo este programa porque todo el mundo habría entendido lo del monolito. Porque en el momento que es feliz porque ha descubierto un arma, vuelve a sonar esta música. Cuando cerró Antena 3 de Radio, Carlos Pumares pasó a la emisora Radio Voz, donde se llevó su polvo de estrellas, que pasaría a llamarse La Voz de las Estrellas. La Voz de las Estrellas y Carlos Pumares en Radio Voz. Don Arturo Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Don Arturo. Pumares, muy buenas noches. Pero, ¿cómo es eso del pasto que se pone usted en la cabeza, don Arturo? Yo creo que no te has quedado corto en los elogios. Indiscutiblemente, pues, no lo sé, te lo agradezco muchísimo. Y, bueno, efectivamente, lo del pelo es una invención. Había, a las 7 o las 8 de la mañana, en Cantabria, sí, pues hay unas zonas de pasto cerca del mar, que efectivamente, a esa hora, con el relente todavía, pues la cabeza te la estrellas por el pasto ese y te crece el pelo. Y un jamón con chorreras, que se decía, ¿no, don Arturo? Oye, no, sí, sí que es verdad. Y luego, pues también da un, pero digamos, una fuerza sexual. Tú sabes que había un toro que lo compró la comunidad cántabra. Sí. Que ese era un gran semental. Sí. Y era porque pastaba precisamente ahí, pues, la hierba donde yo, por de vez en cuando voy a hacer teatro a Santander, voy con la cabeza y estoy al pino con la hierba. Pero, don Arturo, usted que es asturiano, no sirve el pasto asturiano, tiene que ser el de Cantabria, no, el de al lado. No, tiene que ser cada... Así como en las manzanas, ¿comprendes? Las manzanas sirven, pues, para tranquilizarte, para el estrés, ¿comprendes? Para hacer sidriña. Sí, para hacer sidriña. Pero ahí en Cantabria... Es para el pelo y para el problema sexual. ¿Comprende? Y para el problema sexual. Sí, creo. Pero usted no tiene ninguno de los dos problemas, ni el del pelo ni el sexual. No, hace años que he perdido los dos. Sí. Arturo. Quiero decir que bueno, que el del pelo, bueno, pues todavía lo voy manteniendo, pero el otro no me preocupa tanto. ¿Lo tienes aparcado? Y tú sabes, querido Pumares, que cuando un hombre es feliz es cuando pierde ese problema de la sexualidad. Cuando ya no le preocupa, es cuando el hombre empieza a ser feliz. No me diga usted, don Arturo, que es que está usted ya muy trabajado y se siente mayor. No lo perdí del todo. Cada mes, entonces, imagínate. ¿Está usted contento porque le toca mañana? Sí, es posible, o el sábado. O el sábado. O el sábado después del partido. Cuando en 1999 Radio Voz llegó a un acuerdo con Onda Cero, Polvo de Estrellas se emitiría simultáneamente en nuestra sintonía, hasta que definitivamente se convirtió en un programa propio de nuestra casa, recuperando el nombre original de la época de Antena 3 de Radio, Polvo de Estrellas. En Onda Cero, Polvo de Estrellas, con Carlos Pumares. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Onda Cero. Hay que ver cómo pasa el tiempo. De sábado a sábado, digo porque me toca. Parece que fue ayer cuando fue el domingo, ¿no? No, yo ya siempre he dicho que a mí me gusta Tómbola, que lo paso muy bien. Y el otro día se me lo voy a comentar que había una polémica originada por un programa de Sardá entre Cristina Tárrega y Yolanda y la Yola Berrocal. La Yola, yo le diría a mi querida Yola, se te olvidó comentar que Cristina cuando pasa Antena 3 fracasa totalmente. Y decirle a la señorita Tárrega que me da igual de dónde sea, pero que los impuestos los pagamos todos los españoles, no solo su familia, ¿eh? Es que los pagamos todos. Incluso sitios donde no tienen televisiones autonómicas pagan impuestos para la televisión autonómica. Es que parecía que el otro día cuando había un fervor por Valencia por teléfono, parecía que solo su familia pagaba impuestos. No, hombre, no, que los pagamos todos. Para la televisión valenciana y la andaluza, ¿eh? Para todas. Bueno, nuestro teléfono para la cosa esta del cine es el 915386344 y también el 915386345. Es que un programa de llamadas da para tantos temas, porque en Polvo de Estrellas, aunque era un programa de cine, se podía terminar hablando de cualquier cosa, incluido de la Semana Santa y de las procesiones. Pues vamos con una llamada al 915386344 o quizá 5. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal? Fatal, como siempre. Muy bien. Pues nada, llamo... Dime. No, es tú quien llama. ¿Desde dónde llamas, por cierto? Desde Valladolid. ¡Oh! Valladolid. Maravilloso Valladolid. Por cierto, es Sábado Santo. Todavía están las grandes procesiones de Semana Santa en Valladolid, ¿no? ¿Qué tal, bueno, qué tal? ¿Son como cuenta la leyenda? Sí, por supuesto. Valladolid tiene una Semana Santa maravillosa, de la que hemos podido disfrutar muy poco. Ha hecho mucho frío, ha llovido mucho. Es verdad, es verdad. ¿Y se han fastidiado las procesiones? Pues sí, varias de ellas. Entre ellas, bueno, pues la procesión general de ayer, que iba a televisar la 2, la segunda cadena. No. ¿Usted no se ha constipado o está catarrada? Sí, estoy bastante acatarrada. Se nota, y toda España lo está notando. Sí, es que he pasado mucho tiempo en la calle estos días viendo procesiones. ¿Y qué pasó con esa procesión que no salió? Pues nada, estuvimos esperando ayer a ver si salía y al final decidió, por desgracia, suspenderse, aunque la lluvia cesó en el instante en que nos comunicaron que la procesión se suspendía. Pasa eso, como cuando uno va al dentista con un gran dolor de muelas y justo al llegar al portal ya no le duele. Y ahora sí, vamos con un clásico de Polvo de Estrellas, Carlos Pumares enfadándose por lo que le está contando el oyente. Un poquito de polémica, venga. Cuenta. Nada, ese día llovía y se sacó, suponemos, la gente de Valladolid, tampoco podemos decir nada ni somos quién, pero que bueno, por estar precisamente esas autoridades, se sacó la talla a la calle. Un momento. Llovía y como había autoridades se sacó la talla. Llovía el viernes, que llovía, sí. Como llovía, aunque estuviera televisión, no salió. No, por supuesto. Ya, y las tallas no son impermeables. ¿Se sabe quién, nombre y apellido del que dio la orden de que saliera la talla? No, no lo sé. Ah, pero ¿por qué no se puede saber el cretino que dio la orden porque había unas autoridades de sacar una talla patrimonio nacional, no sé si de la humanidad o no, que es una talla de Gregorio Fernández, sacarla bajo la lluvia? ¿Pero quién fue el que dio la orden de sacarla? Pues no lo sabemos, los vallisoletanos, no lo sabemos. Pues que dé la cara y que explique que la sacó. Porque como estaban las autoridades, tenía que hacerles la pelota. No les puede hacer el feo de que no lo vean. Cuando me gustaría saber si las autoridades estaban bajo la lluvia. Pues yo es que estaba allí, pero... ¿Las autoridades estaban bajo la lluvia? Supongo que estaban con un paraguas. Yo es que desde... Claro, pues que le pongan un paraguas al Cristo. Aunque parezca una irreverencia, lo digo así. Vamos a ver. Para los que crean, cuando le crucifican, se organiza una ensalada de trueno. Y por último, otro clásico en las llamadas a polvo de estrellas. Después del cabreo de Pumares, está tan enfadado que echa al oyente. Eso sí, con un poco más de tacto. Ni siquiera, estás fatal, ¿eh? Vete a la cama. De momento, un vaso de leche caliente con coñá, una yema y no sé qué otras cochinadas que destrozan el hígado. Muy bien, muchas gracias. Mira, me da fatiga hablar contigo porque estás fatal. Nada, un catarro como otro. Claro, poner a ver las procesiones y mojarte. Eso es, ha sido eso. Muy bien, pues encantada de hablar con usted, señor. No, Pumares, gracias por la llamada. Y que si hay que firmar en algún sitio por protestar porque saquen, lloviendo, porque hay unas autoridades, a que se moje una talla de Gregorio Fernández, y que si hay que firmar en algún sitio, que me mandas copia. Y muy bien, pues muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por la información. Adiós. Y hasta aquí este Lo Contó la Radio, dedicado a un programa de mis predilectos, a una voz inconfundible, a un cerebro incombustible, el de Carlos Pumares. Mañana estaremos aquí con el último programa de esta temporada veraniega de Lo Contó la Radio. Mañana cerraremos el archivo y bueno, pues será momento de despedirse y de darles las gracias por haber estado todo este verano conmigo, desempolvando cintas. Ha sido un placer. Se quedan con Más de Uno, con Miguel Ondarreta y con Begoña Gómez de la Fuente. Muchísimas gracias, cuídense y hasta mañana. Adiós, adiós. Hey, hey, mama, the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Lo Contó la Radio, Onda Cero, Diego Fortea.